del cielo, dulces delicadas, duermen en tu pecho de amor adornadas. Tus manos fecundas, de gracias benditas, madre de los hombres, al cielo me invitas. Oh flor misteriosa, amor tan sagrado, tomarte las manos, rezar a tu lado. Estrellas hermosas, queriendo ser flores, adornan tu manto de nuevos colores. Pero en tu mirada veo tristeza y llanto. Rosa misteriosa, escucha mi canto. No llores, mi niña, lágrimas de sangre, que para las almas no se haya muy tarde. Te canta tu hijo, pobre corazón, pero soy un alma que busca tu amor. Que esta sea una historia de había una vez, un hombre que quiere vivir a tus pies, un hombre que quiere vivir a tus pies.